Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a una edición más en este año 2011 de Los Cuatro Elementos. ¡Yeah! ¡Sí! Sabíamos que lo estabais esperando, por eso lo hemos retardado wow, un poco más. ¡Wow, tú y yo lo sabíamos! Estabais esperando este momento. ¡Claro! Aquí estamos, Jesús Villacorta a los mandos de la nave central. Buenas noches. Jorge Barrachina en el centro del escenario. Como los padres. Y Marcos Blanco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A la izquierda o a la derecha, dependiendo. A la derecha del padre. De quién se trata. Eso es. A la derecha de nuestro padre, que es Jorge Barrachina, y Filippo Casu, que no está de cuerpo presente, pero no. Va a estar por teléfono. El cuerpo presente, un poco chungo, esa expresión, ¿no? Sí, el cuerpo se va. Bueno, por... vale. Toquemos madera. Dios mío, es lo que tiene que improvisar. Cuando uno improvisa. Vamos a intentar hacer una comunicación telefónica, ¿sí?, con Filippo Casu. Pero creo que antes vamos a recordar los medios de comunicación. ¿Tenemos de eso? Con el programa. Tenemos, ¿no? Tenemos medios de comunicación. De hecho, vamos a decir ya bien el Facebook, que nunca lo decimos bien. Venga, adelante. ¿Y eso? Porque ya tenemos un nombre de estos super guay, de estos de facebook.com/loscuatroelementosradio. Tal cual. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, le estamos metiendo también cañita a nuestro MySpace. Me parece bien. MySpace.com/los-4-elementos. Toma, complicado. Sí, señor. Guión bajo, siempre guión bajo, ¿eh? Siempre guión bajo. Que no se confunda la audiencia. Eso es. Claro, claro, claro. Guión bajo. Bueno, Marquitos, y la dirección del programa, que es lo más importante, la dirección de email. La dirección de email, programa@los4elementosradio.com. Y Jesús, la página web. La página web es www.los4elementosradio.com. Dios mío, ya lo tenemos todo. Y el Twitter, falta el Twitter. ¿El Twitter cuál es, Jorge? Twitter.com/L4Elementos. ¡Sí, señor! Cuatro con número. Que quede claro. Bueno, por cierto, pregunta de trivial. Tic-tac. ¿Qué programa estamos empezando? ¿Número de programa? Yo lo sé. Adelante, Jorge Barrachina. El programa 54. ¿Llevamos 54 programas? Sí. No me lo puedo creer. ¿Cuánto 54. Tiempo ha pasado desde el principio? Madre mía. Bueno, estas navidades los teníamos un poquillo ahí medio abandonados. Tuvimos un especial de entrevistas que hicimos el día... ¿Qué fue? ¿El 24 o el 25, el día, no? Sí, 24. Sí, fue 24 y... Bueno, 23 más bien. 23, eso es. 23, la noche del 23 al 24. Es que como nos solapamos, tenemos ahí ese jaleillo con las fechas. Y bueno, fue un buen especial. Luego en el año nuevo lo empezamos un poco de pellas, porque también es lo suyo, que también tenemos familia. También tenemos derecho a unas vacaciones. Exacto, oye, digo yo. Y la semanita pasada que estuvo el programa ahí en el aire, que sí, sí, que sí, no, y al final hubo algún problemilla para llegar a hacerlo. Pero qué narices, que somos los cuatro elementos, que podemos hacer esto, tío, que llevamos 54 programas aquí, año y pico, dando vamos, la coña. ¡Vamos! Tienen que relajarse también la gente. Así que nada, que nos falta uno. Nos falta Filippo. Falta uno, sí. Filippo, se nota, ¿dónde se siente? Estás? Filippo no está presente. Filippo presidente, ¿no? Filippo se nota, presidente, sí, exacto. Se nota, se siente Filippo presidente. Bueno, nos ponemos un temita y intentamos ¿cuál es el hacer menú? La a ver, yo quiero saber cuál es el menú de este programa. Menú. Quiero que la gente Uy, sepa lo que cosas, va a escuchar a lo largo cosas, de todo cosas. Este tiempo. ¿Eh? Tenemos, pues tenemos una bonita entrevista un poco más tarde con Mario, que es el cantante de Outro Jazz. Señor X. Señor X. Ahí. Estuvimos el pasado viernes en el Café La Palma viendo a Outro Jazz. Haciendo aquí vínculos sociales, porque nosotros llegamos a Outro Jazz a partir de un amigo que resultó ser el alumno de guitarra de Mr. X. Flipa. Exacto. Antoine, Flipa. Componente Antoine. Del grupo Sulex. Que ya estuvo por aquí. Estuvo aquí en el programa, sí. Efectivamente. Con Tomás. Claro sí, sí. Que sí. Además, ¿qué cosas es, tiene la vida? Mola un montón Sulex. Esta tarde se lo he recomendado a una compañera de ahí de la escuela. De la Escuela Superior de Publicidad, donde curso mi curso de creatividad, mamá, estoy estudiando, y la chica ha flipado, porque le molaba mucho De La Fe, de facto de la fe y las flores azules, o facto de la fe. Facto o de la fe, que ahora es de la ahora, fe solo. Ahora solo es de la fe. De la fe y las flores azules. Y las flores azules. No te olvides de las flores. No, nunca. Nunca hay que olvidarse de las flores. Y la chica flipó. O sea que vamos llevando. Están ahí preparando un nuevo disco. Sí, de hecho ha prometido mandarnos alguna cosita para estrenarla aquí. Uh-huh. Sí, joder, pues. Entonces, ¿tenemos una entrevista? Perdona, Jorge, sí. Te he interrumpido y no puedo permitirme ese lujo. Procede. No, que digo que de hecho, aparte de nuevos estrenos, también tenemos el nuevo disco de Matiné. En breve lo tendremos. ¡Ay, qué ganas, eh! Estamos acreditados. ¿De quién? Vamos ¿perdona? A dar un... ¿De quién? ¿Qué? ¿De quién es el nuevo disco? De Matiné. Hola, soy Agus de Matiné, claro que y sí. Quería mandar un fuerte abrazo. ¿Y qué pasa? Elementos. ¿Que estaba sonando algo y no me he enterado? No. ¿Estabas no. haciendo algo y quería darnos una señal? Matiné ha sonado, de repente. Ha dicho, hola, soy Agus de Matiné y mando un saludo para los cuatro elementos. No hemos escuchado interactivo, nada. Interactivo, macho. Fíjate. ¿Sabéis por qué no habéis escuchado nada? Porque os he bajado. Los tienes abandonados. Matiné, el día 9 de febrero... van a dar el concierto de presentación del nuevo disco en el Teatro Lara con otro grupo cuyo nombre no recuerdo. De cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Cómo se llamaban? Los Nocturnos. Algo así, bueno. ¿Para qué habré dicho algo si no tengo ni puta idea del nombre del grupo que va a estar con ellos? Bueno, Matiné. El día 9 de febrero en el Teatro Lara, una cosa muy graciosa, ¿eh? Cuando estuve chateando con Agus para hablar del tema del concierto, le dije, tío, el Teatro Lara es un sitio precioso, pero a ver cómo hacemos para estar sentados todo el programa. Y él me dijo, mira, si venís vosotros, lo importante es que alguien se levante pronto. Que alguien se levante pronto de la butaca para que el resto de la gente se contagie y empiece todos ellos a bailar, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es lo que importa? Porque, a ver, un concierto de Matiné... Matiné es un grupo para bailar. Uno sí. No puede estar sentado sí, viendo Matiné sí, o escuchando Matiné. Yo he ido nada más que a un concierto de estos de estar sentado y al final me acabé levantando de la butaca. Eran butacas fijas, como en el teatro, y al final es que los pies te llevan, tío. Estás ahí que dices, me levanto, tiki, claro, claro. Y con Matiné no puedes estar sentado. Hay que meter 4 o 5 infiltrados para que de repente en una canción, en la segunda canción, por ejemplo, se levanten y vayan a primera y ya todo el mundo se contagia. ¡Ah, bueno, que son las dos. ¿Qué más? Las ¿qué dos más? ¿Qué más cosas tenemos hoy? Tenemos también España Caní. ¿Hay algo, no? ¿Cañí? España Cañí, sí. Sí, exacto. La sección de Jorge Barrachina, totalmente recomendable. Nos vemos en el ring. No estreno, en el ring. Estreno. No en el ring. En el río. No. Nos vemos en el ring, en el cuadrilátero. En el cuadrilátero, así, con los puños y eso. Eso es. Todo intentaremos que en esta sección haya siempre un enfrentamiento entre un posible aspirante al título. Exacto. Y. Una estrella consagrada que defiende el título. Y sobre la entrevista a otro jazz, ¿qué? La leche. Sí, yo estoy muy recomendables. Dentro de 15 minutitos los vamos a tener. De todas maneras, Philly, como no ha podido estar, nos ha mandado alguna canción. No sé si lo sabéis, chicos, pero nos ha mandado una canción, ya que venimos de un sitio, que luego diremos de dónde es, si os parece bien. Así que yo creo que la vamos a meter, ¿sabes? Si podemos. Doblada. Si podemos meterla. Vamos a meterla, si podemos. Doblada. Ahí empieza con la puntita. La puntita nada más. Ahí, y ahí, luego, atrás, ahí. Así que vamos a meterla, venga, vamos a meterla, chicos. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarla, me voy olvido. La la na na na la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A ver, ¿hola? Hola. Hola. Hola. Buenas noches. Hay que hacer algo con esto. Yo es que como soy nuevo... ¡Almohadilla! Los... ¡Almohadilla! ¿Filipo? ¡Almohadilla! ¡Almohadilla! ¡Almohadilla! ¡Almohadilla! Sí. ¡Campeones del planeta, seámonos! ¡Seámonos! ¡Seámonos! ¡Filipo! Sí, ¿qué tal estáis? ¿Cómo te gusta a ti Julio Iglesias, eh? Sí, sí, sí. Esta es la canción preferida de mi madre. ¿En serio? Bueno, tengo que decir a la audiencia que... ¡Mentiroso! ¿Qué es lo que tiene venir preparado, que hay cosas que se te olvidan? Como, por ejemplo, cómo se pincha una canción en un ordenador. Son cosas que pasan, yo qué sé. No, la culpa es del ordenador. Era Jimmy Jets de Julio Iglesias, ¿no? Era Jimmy Jets de Julio Iglesias, sí, sí, sí, sí, sí. Que en la traducción se tradujo como soy un truán, soy un señor. Sí, eso sí, estas traducciones, sabes, en los años 70 eran un poco... Hombre, así, ¿no? Filipo, muchas de las, sí, cosas que dice la canción a ti también te gustan. Te gustan las mujeres, te gusta el vino. Sí, sí, sí, sí, soy un vividor, ¿no? Claro, exacto. Cuidado con Julio Iglesias porque hace versiones de todo y es capaz de una versión de Clash. Yo le veo. Es cierto, es cierto. Jaime Jazz. Jaime Jazz. Que sepas, Fili, que hemos estado en un sitio maravilloso llamado Jimmy Jazz. Íbamos a ver un concierto, pero se canceló por motivos de... Ah, y los acústicas, nos hemos quedado con ganas de... Igual ellos tenían el mismo problema mío. ¿Qué te pasa, Fili? ¿Ah? Asuntos privados. No, que tengo una amiga aquí en casa, se llama... Señor Roca, no sé si lo conocéis. El señor Roca, el auténtico y genuino señor Roca. Sí, sí, sí, no pude dejarlo solo. Te echaba de menos. Sí. ¿O le echabas tú de menos? Echando. Echabas, ¿no? ¿Qué voz tan radiofónica tiene Fili? Es impresionante. Verdad, ¿no? Yo tengo que admitirlo. A veces me toco con tu voz, Fili. A veces escucho nuestros podcasts y con me toco mi voz. Con tu voz. Y me toco. Pero en la parte del profesor Casu. Con esos morritos. Filipo, aparte de echar, ¿qué tal te va el día, tío? ¿Qué hacías? No sé. Estaba escuchando el programa, esperando. Esperando todo el día. Por esperando, ello. Sí. Bueno, y tenías algo preparado por ahí, ¿no? En sí, tenía Jimmy Jazz de los Clash. Ajá. Y que, vamos, no se la imaginamos cómo era, ¿no? ¿Verdad? Que suene un poco, sí, sí, ¿no? Sí. ¿La ponemos un poco? Por lo menos de fondo. Mejor vamos a dejar que hable un poquito más. Que hable, sí, es verdad. Que hable. Y nada, quería poner otros dos temas. Uh-huh. Porque estas vacaciones de Navidad, como sabéis, he vuelto a mi tierra. Escuché un... ¿De dónde grupo... eres, Filipo? De Haz Cerdeña. Un poco de policía. De Cerdeña. Cuéntanos un poco, ¿cómo es Cerdeña? Una isla. Impune. Rectangular. Bueno, Fili, a ver, ponías ahí en los mails estos que nos mandamos aquí, sí, antes preparando el programa, que ya sabes que nos mandamos 800.000 mails. Sí, fax, cualquier cosa. ¿Cómo? Cuéntanos un poco cómo has llegado a ese grupo que te molaba y que te ha costado tanto encontrar. Es esta. ¿Qué pasó? Yo tengo dos técnicas. Una es más reciente y una un poco más vieja, pero tampoco mucho. Si consigo escuchar alguna palabra de la canción, ¿sí?, pongo las palabras que conozco en Google, pongo lyrics y empiezo a buscar. Los secretos de Filipo. Los secretos. Si no escucho ni siquiera una palabra... Voy en Spotify, busco grupos parecidos, ¿sí?, y empiezo luego a ver toda la correspondencia que me da Spotify. Me puedo... Joder, tirar también unos, sí, cuantos te puedes días. Tirar un... sí. De hecho, ¿cuánto te has tirado con este? con este, 2 o 3 días. ¿Y cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Eels, E-E-L-S. Es un grupo de los años 90. Oh, pero Eels es bastante conocidillo. Claro. Y la canción la conocía, pero no sabía el título. Y claro, quería descubrirla. Hasta escribí al cantante, no del grupo, de la cover band. ¿Sabes que hay una web que tarareas ahí en el micrófono? Sí, lo sé, lo sé. Y te dice la canción también. Es que ni siquiera me recordaba exactamente cómo iba la canción, vamos. Bueno, pues nada, ahí estamos aquí. Mira, se están peleando aquí ahora, se están dando así unos mandobles. Así técnicos entre Jesús y Marcos. Pero me parece que ya ha habido un ganador. ¿Quién es el ganador? Pues el ganador se llama YouTube. El ganador. ¡Bien! El ganador se llama YouTube. Bueno, pues vamos a ver si podemos ponerte ese tema que has tardado tanto tiempo. Parece que suena, pero no prometo nada. Así que Jimmy Jazz. Vamos con Jimmy Jazz de The Clash. Yes. ¡Vamos! De momento. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap the muscle gun for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Por fin entró. ¿Cuánto costó, eh? Costó que entrara, pero... Como me gusta tu gusto, Philly. ¿Te gusta mi gusto? Sí. ¿Te gusta mi gusto? Sí, sí. Esto lo he oído, lo de así me gusta que te entre justa, ¿no? Viene de ahí la cosa. Pasamos a la parte porno del programa, ya son las 12, ¿no? casi. Empieza, ¿no? Y sí, a las 12 hemos quedado con otro animalote de esto de la música, así que tenemos que ir ahí a saco. ¿Cuál es la segunda que nos comentaste que querías poner, Filipo? Nada, podemos llegar con 10 minutos de retraso, ¿eh? Que 10 minutos es un tiempo prudente. Si llega 10 minutos tarde, no pasa nada. Yo diría de poner la canción esta que me costó tanto encontrarla. Novocaine for the Soul. Es verdad que lo estabas comentando durante la semana por mails, que escribiste incluso un email al cantante de uno de los festivales donde tú escuchaste que hicieron una versión de esta canción, ¿no? Sí. Y no sabía la versión cómo se llamaba. No se recordaba. Esto cuál es genial. Esto... Para que luego digan que no hay esfuerzo de producción en este programa. Es verdad. Claro. Y además me escribí yo. Hice escribir a mi novia. ¿Cómo? ¿Repite eso? Dije a mi novia de escribir al tío, que era un cantante. Porque el resultado iba a ser más inmediato, ¿no? Claro. Es como el guiño con los DJs. Es lo mismo. Claro. O sea, si tú vas a una discoteca y le dices al DJ, oye, ¿tienes el tema este? Te dice, si eso ya, luego te la pongo. Pero si viene una tía... Es que ahora no pega. Y si encima está buena... Dice, claro, y hace así, pam. Y le pone la que sea. Sí, ¿cómo, sí, hace? Sí. ¿Cómo hace? Ah. Voy a escribir el momento. Hazlo otra vez. Jorge, intenta guiar un ojo y cierra los dos. ¿Has visto? ¿Cómo se nota que yo no pido canciones? Tú no guiñas ojos, ¿no, Jorge? ¿Tú qué haces? Guiño, guiño. Le dices, guiño, guiño. Yo también lo pasé muy mal en mi infancia porque no sabía guiñar un ojo y tampoco, esto es un poco escatológico, tampoco sabía escupir. No sabía escupir, en plan, llegando lejos, ¿sabes? Yo tampoco sabía escupir. Ni silbar tampoco. Yo no sabía silbar. Fili, ¿tú qué no sabías? Joder, somos un compendio de defectos, Yo sabía silbar con los dedos, escupir con los dedos. ¿Escupir con los dedos? Y hacer guiño con los dedos. ¿Con los dedos? Un día os voy a enseñar, miércoles que viene, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso con los dedos? Escupir con los dedos. Sí. Chascar los dedos, dices. A mí también me gustó. Para pa pa pa. Para pa pa pa pa. Para ya. Oye, me estabas comentando, al final, ¿cómo se llama la canción? Novo Kind for the Soul. ¿Y de quién es? De Eels. ¿Y cómo te llamas? Eels. ¿Y cómo te llamas? Eels. The Clash. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? Eso. Dios mío, qué mal estamos, por ya la música. A ver. Oh, sí, yeah. Señores, los cuatro elementos en Radio Vallecas. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Estás escuchando los cuatro elementos más catastróficos de la era en Radio Vallecas. ¿Qué ha pasado? Y así es como YouTube nos lo agradece. Bueno, estábamos mirando también, porque yo tengo... Ya que la canción se llama Novocaína para el alma... ¡Qué temazo! ¿La novocaína para qué sirve, Marcos? La novocaína sirve... ¿Quieres que lea esto? Sí, léelo, porque cuenta. Es lo primero que hemos buscado en Google. Esto, ¿no? Filippo lo sabe. Sí, Fili, ¿sabes para qué sirve la novocaína? Claro. Ah, vale. Te lo leo, Fili. Adelante. La novocaína es en realidad procaína, una droga anestésica local del grupo de los aminoéster. Se usa principalmente como anestésico local previo a la aplicación de inyecciones intramusculares de penicilina y también en odontología. Debido al difundido nombre comercial novocaína, a la procaína genéricamente se la llama novocaína. Antes del descubrimiento de la procaína, la cocaína era el anestésico local utilizado. Ay, Estos Eels... Esto lo ha puesto pensando. Héctor M. hace 2 años aquí en... En Yahoo Respuestas. En Yahoo, pues mira, oye. Sí, lo han puesto Yahoo. Por cierto, hay una web que todavía no es muy conocida. No sé si Jorge, que está más a la última, lo conocerá. Que se llama Quora. Quora.com, que es como lo de Yahoo Respuestas, pero una red social. Entonces, la movida es que la respuesta más válida es la que te da el tío más autorizado para decirla. Es decir, bien, si yo pregunto, ¿de qué va Google? Sí. Si llega el director ejecutivo de Google España y pone una respuesta, ajá, esa respuesta aparece en primera plana. Y luego la gente hace colorarios de esa respuesta. Vale, vale. Es parecido a lo que tienen en Quora. En Dios mío, ¿es una red inteligente? Quora, sí. ¿Para sí, gente que quiere tratar asuntos importantes? Eso es. ¿Para eso mentes es cultivadas? Eso es. Joder. Se ha venido arriba. Una red social para gente cultivada. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, Fili, después de este compendio de sabiduría chunga, ¿De qué van los cuatro elementos? Sí. Yo no lo tengo muy claro hoy, ¿eh? Esto debería ser la fuente vale, más... Vale, lo de siempre. De locura. De locura. De lo de siempre. Filipo. Dime. Además de este temazo, que estaba sí, muy bien, pero de repente YouTube ha decidido dejar de ponerlo. Cortarlo. Eso es. Sí. ¿Censura? Había uno más, ¿verdad? Sí. Siempre hay uno más. Hay siempre uno más. Un italiano siempre da un poco más. No hay dos sí, sin tres. No hay dos sin tres, que decía la abuela. Es verdad. ¿Y qué más tenemos, tío? De Ramón's. Cementari. ¿Cementari? Cementari. ¿Cementari que es como semental o qué es eso? Que todavía no entiendo qué coño quiere decir. Yo siempre se lo queda. Stallion. Cementari como cementerio, pero creo que no. Pues aquí tenemos a The Ramones con Pet Cementari, el cementerio de los de las mascotas, pero algo así más dicho libremente. Y, Philip, muchísimas gracias, tío. A vosotros. Perdóname por este boicot en la red que me han hecho. No, me gustó. Te queremos, Philip. Bueno, el miércoles que viene ya estás aquí, ¿no? Recuperado. Sí, ahí, en primera línea. Pues muy bien, un besote y recuerdos al señor Roca. Un abrazo. Un abrazo. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More limbs and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Otra noche, aquí seguimos en los cuatro elementos Radio Vallecas. Claro que sí. 107.5 de la 107. FM. Importante. De la FM madrileña. ¿Y ahora qué tenemos? Y, ahora, otro lado igual, y no. Recordar que Radio Vallecas lleva ya 25 años en las ondas. ¡Toma! Exacto. Y nos puedes escuchar a través de la web de Radio Vallecas con K.org. Ahí hay un streaming facilísimo. Hasta mi madre se conecta para escuchar. Y tenemos un teléfono que no hemos dicho. 91777-3928. 91777-3928. Exacto, como decía, 12 y 7. Bueno, antes dije 12 y 6, ahora son las 12 y 7. Vamos a escuchar un temazo de un grupo que nos mola mucho. Estuvimos el pasado viernes, Jorge, viéndoles en el Café La Palma. Estábamos poquitos, no había humo, se estaba muy bien, ¿verdad? Hombre, y soltaron la frase que ya se va a hacer mítica. Ya no huele a tabaco, huele a sobaco. Sí. Es cierto, es la última reflexión sociológica sobre el tema del momento, el tema del 2011, que es la ley antitabaco. Entonces, vamos a escuchar un hit, un temazo, porque es un temazo, se llama Frankenstein y es de Outro Jazz. En unos minutitos estamos con Mario, el señor X, cantante, guitarrista de Outro Jazz. Somos ratas pulsando el botón como querer dar todo. Estás fuera por no dar tono, admirar tronos. Capturar momentos no es admirar cronos. Ponme dos rombos, no desentono. Con micrófonos fundo los plomos, no perdono. Ajá. ¿Quieres ser metrosexual? Fashion victim, estás amaestrado como un modo. Primero fue el teléfono, querías uno cómodo. Ahora no, ahora quieres un ordenador. Lo siento, no, los telescopios son solo para astrónomos. El Hubble en tu móvil por un precio económico. Manda SMS, mamada. ¿Quieres tener la casa de tu vida con tu vida hipotecada? Ganga, liquidación de Ferraris, fin de temporada. Basta con poner tu casa, que las tasas no estarán pagadas. Oferta teletienda, gimnasio entero pa' guardar bajo la cama. Y cuando no lo uses, cómprate la faja sauna o la faja eléctrica. Al final la técnica es patética y no pasa nada. ¿Quieres 3.000? 3.000 euros. Y paga un interés bajo del 3.000%. Lo siento, será el aburrimiento, pero todo esto es así y lo digo, reviento. No habrá más Jordan, no habrá más Davis. No habrá más Warhol, no habrá más Davis. No habrá más Miller, no habrá más Kubrick. No habrá un nuevo Newton, no habrá más Einstein. Solo Frankenstein. Papá, déjame un millón de pavos. Han puesto en venta a Cristo y yo quiero los clavos. Y no te olvides de mis vacaciones, la factura del coche, el móvil. Y ya no tengo casi pantalones. Con 18 tus primeras tetas de goma, tu primera lipo, tus labios de silicona. Antes iban a comprar Barbies y consolas, ahora Barbie compra sola en el Mercadona. Pincha tu cuerpo, jode tu cerebro. Tunea tu coche, flipa por tu pueblo. Ya llorarás si no se te levanta. Ya implorarás volver atrás hasta perder toda tu pasta. Culturista y analfabeto, el nuevo mundo nos plantea nuevos retos. Todo por ser chica o chico de postal. Sacrificad todo cuanto hay tras el parietal. No habrá más Jordan. No habrá. Estamos escuchando un auténtico temazo. Yo no me canso de escuchar este tema. Y gran letra. No me canso. Gran letra. ¿Qué letras, si ¿eh? Ponéis un poco de atención a la letra. ¿Cómo se nota que os está escuchando? Yo haría un paralelismo con el ¿cómo se nota este de... que sabéis que está a la espera? ¡Qué peloteo! Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas. Estamos con Mario, el cantante de Outro Jazz. Cantante, MC, ¿cómo te gusta definirte? Bueno, MC, que canto muy mal, ¿sabes? MC, ¿no? Vale, vale. Pues el MC de Outro Jazz, esa banda mítica donde las haiga. Repite mítica otra vez. Mítica. Mítica. ¿Cómo te gustan estas palabras, eh? Bueno, estás en Los Cuatro Elementos. Buenas noches, bienvenido. Buenas ¡vamos! Noches. Bueno, pues ya está, lo hemos conseguido. Llevamos una noche un poco complicada con el tema técnico. Estamos, ya estás tranquilo, Jesús. Ya estoy más tranquilo. Después de ya... media hora sí, sí. Has encontrado la tranquilidad. Ya todo va bien. Te... Estábamos teniendo unos momentos entrópicos aquí. Entrópicos. Entrópicos de eso caos. Es. Eso es como la salsa de todas las sopas, ¿no? Sí. Eso es. Primera pregunta, Mario. Aprovechando este desconcierto técnico que hemos vivido en los primeros minutos del programa, aprovechamos y te pregunto, ¿cuál ha sido el mayor desastre técnico o el problemón ahí que has tenido en el escenario, que habéis tenido ahí un problema técnico que diga, joder, si es que alguna vez habéis y he salido. Si es que alguna vez habéis tenido. Claro, alguna sí, vez, sí, digo yo, alguna cosita. Hemos tenido técnicos humanos, biológicos. Oye, claro, pues casi, claro. Casi deja los técnicos, cuéntanos los biológicos, ¿no? No, mejor vamos a los técnicos, ¿no? Sí, sí, mejor. Cuenta. No, hemos tocado hasta sin bombo, yo qué sé, ha pasado de todo por ahí. Ya, bueno. Fenomenal. Pero bueno, se hace cierta la frase de todo se sale, ¿no? Sí, al final sobrevives. Claro que sí. Claro, ¿qué sí. tal? Oye, ¿acabasteis contentos con el sonido del Café La Palma? Bueno, sí, no sé. No, pues es que vosotros escucháis una cosa, nosotros otra, ¿sabes? Sí, ¿no? Bueno, claro, depende de qué bien funcionen los monitores, ¿no? Que tengáis ahí. Ese es el rollo, porque yo perdí audición en algún momento, ¿no? Pero tampoco fue tan grave, ¿no? No, ojo, ¿eh? Nosotros de hecho hemos salido bastante, bastante contentos porque, bueno, os conocimos por un amigo común, un alumno tuyo de guitarra, sí, llamado Antoine. Claro, claro. Qué gran muchacho, ¿eh? Qué gran muchacho. Y nos recomendó, nos dijo, oye, venir a ver a este grupo que son muy buenos. Y efectivamente, tenía razón, soy muy bueno. Joder, muchas gracias. Y aparte, bueno, en el disco que tenéis, que es el único disco, ¿no? Hasta la sí, fecha, como, el, como es disco, la hora. Sí, claro. Tenéis ahí unas colaboraciones bastante potentes, ¿no? Hay algún tema con el Lichis. Uh-huh. Hay también... Quería preguntarte porque hay uno de los temas que a mí, la voz de una chica, la de Mantra, a mí me suena a Ica, pero no es no, Ica. No, no, es Ica, no es Ica. No es Ica, claro, ¿verdad? Con Ica estoy preparando ahora otra cosa, pero no, está en la Nuit. Sí. La Nuit se llama. La Nuit. Pues nada, es que... Otra es referencia que suena femenina, muy, ¿no? Muy, muy bien también. Muy bien. Otro muy para bien. Apuntar a la lista. Otro más. Joder, estamos con una lista, macho. Si nos ves aquí, Mario, cada semana nos inundan los papeles con las listas que tenemos de música para escuchar. Es que hay mucha música hoy en día. ¿Cómo os estáis abriendo camino ahí? ¿Cómo estáis dando garrotazos y bolos para haceros escuchar por ahí, Mario? Joder, pues malamente, macho. Malamente. ¿Qué tal os están yendo los directos? ¿Cómo los lleváis preparados? ¿Qué se va a encontrar la gente en directo? Hombre, en directo de momento vamos a aparcar un rato, que estamos grabando el segundo disco, pero la cosa es una banda, un DJ, dos MCs, coger un poquito de jazz, un poquito de rap y zumbarle ahí, a ver qué sale. Y darle ahí bien, ¿no? Claro. Como debe ser. Esa mezcla es muy chula, ¿eh? A mí me encanta... O sea, a mí me encantan las mezclas. Sí, me sobre encanta, todo las bases que tenéis son muy, muy chulas. Las líneas de bajo a mí especialmente me gustan mucho. ¿Estamos hablando con un bajista ya o qué? ¿Eh? Un futuro bajista, estoy futuro. Detrás. Está bueno, ahí, mira, a lo mejor me puedes hacer tú. ¿Tú sabes de bajos? Ojo, ojo, ojo al doble sentido de esa pregunta, ¿eh? No, porque me quiero comprar dentro de poco un bajo eléctrico y uh-huh. Una recomendación podría ser... ¿Y la guitarra? ¿Qué? ¿Esa guitarra que tienes ahí? Está más abandonada, eres un hombre con talento, no practicas tu talento, Jorge, ¿qué pasa? Es que aprovecho el programa, Mario, para darle caña porque Jorge toca la guitarra, es un buen compositor y nada, y la tiene ahí, la tiene un poco abandonada, así no sé. Bueno, pero el bajo es dignidad, yo te recomiendo un jazz bass y ves a los que te cambien, ¿no? ¿Sabes? Además, guitarristas hay un huevo, o sea que... ¿Sabes? Ya, bajista es más fácil, ¿no? Luego encontrar banda. Váyatela. Oye, estamos escuchando de fondo Fortuna y Gloria. Vamos a escucharlo un poquito más, ¿no? Que parece que está pegando ahí bien, despacito, tranquilo. Vamos para arriba un poquito. Vemos de cerca la basura, somos escoria. Sin horario, solo una X en mi calendario. Vives en una trampa, sigues cayendo por la rampa. Sientes un nudo en la garganta. Números y plazos nos controlan, el yugo nos ahoga, el aire me abandona. Es una misión como otra cualquiera, salvar el mundo, controlar la esfera. Están metiendo peces en peceras, ajustando los grilletes, esclavos de la nueva era. En este anochecer hay tanta mentira, sobre el papel mi mundo gira. Si soy un loco no, eso ya no importa. Inhalo y me transporta, el humo reconforta. La tierra ya no cambia, solo gira. Canción incluida en Es la Hora, el... primer y único disco, hasta el momento de Outro Jazz. Mario, quería hacer una reflexión aquí en la radio con todos vosotros. El otro día, como decíamos, tuvimos la oportunidad de veros en directo y bueno, no sé, yo disfruté muchísimo con el concierto, con la música que hacéis, con el rollo que tenéis, con vuestro directo. Y claro, allí, pues ¿qué estábamos? Estábamos 20, 25 personas. No había mucha gente. No había mucha gente. Poco más. Poco más. Entonces, claro, yo lo reconozco, soy un melómano y escucho un poco de todo, me gusta probar cosas nuevas, y de repente te dicen, oye, vamos a ver esto, que esto está muy bien, ya verás, un amigo que tiene buen gusto y tal. Pero claro, es que es complicado, ¿no? Porque en esta ciudad, en Madrid, hay tropecientos mil sitios, ¿no? Hay mil actuaciones y está difícil, ¿no? Está difícil conseguir un poquito de notoriedad. Hombre, ha habido días mejores, ¿no? El otro día supongo que se mezclaron varias cosas. Uh-huh. Los exámenes de los universitarios, el paro de los trabajadores, yo qué sé, justo un montón de cosas. Pero ha habido tiempos mejores, supongo que lo sabrá. Sí, seguro que sí. No, lo que, básicamente lo que quería comentar es eso, ¿no? Que claro, es difícil conseguir un poquito de repercusión porque la oferta es brutal. Sí, es abrumadora. Es que te vuelves loco. O sea, tú coges una agenda de conciertos de... Bueno, ya no te digo fin de semana, ¿no? Pero coges una agenda de conciertos y dices, ¿qué, a dónde voy? ¿Qué hago? Me gusta ir aquí, allí. Hay días en que coincide esto, lo otro, tal. ¿Cómo haces, no? Esa es la suerte también, ¿no? De que haya oferta a saco. Oye, una cosa, hablando de problemas técnicos, me estoy quedando sin batería. Tengo otro móvil en la mano, ¿sabes? Vale, pues si se corta te atacamos ahí por otro lado. Si se corta te pegas un toque al 917773928 a no ser que tengamos el otro número, lo cual estaría muy bien tenerlo. Cambia la tarjeta, hombre. Bueno, también. Uno sabe, ya unos hackers casi ya, coño. También. Si se corta te vamos a dar 2 minutos, ¿vale? Muy bien. En el caso de que se corte, así que anda. Te raudo y veloz. Darme uno y que vaya en negativo y sonando la alarma, ¿sabes? Ahí. Mario, y otra cosa, ¿tenéis algún proyecto paralelo el resto de componentes del grupo o estáis todos a saco con otro jazz? Tenemos un huevo de cosas, macho. A ver, cuéntanos. A ver, pues larga. Venga, empezando por otro jazz, la base, lo que es la base, conmigo a la guitarra también. Tenemos Dojo Master, que es un proyecto de funk jazz instrumental. Luego Alex, el teclas y saxo, ha sacado un disco hace poco en el que colaboro yo y que es de rollito así, electrónico, jazz, tal. ¿Cómo se llama el disco? As We Await, es que sabe inglés, yo no. As We Await, ¿sabes? Es que sabe inglés, dice. Claro. Qué crack. Luego estoy preparando con Ica otra cosa que va a ser con una especie de jam session, de R&B, hip hop y tal, que no, se va a llamar Soul Commanders. Soul Commander. Muy buena pinta tiene todo. Y bueno, ya. Además. Y un montón de proyectillos por ahí, de tocar medio swing, medio tal, yo qué sé, un montón de cosas. Joder, madre mía. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Que estáis ahí con varias cosas a la vez. Joder, pues. Claro, pero no sé si es buena señal o mala, porque cuando te dedicas a tantas cosas ya no sé si es porque hay que currar o, ¿sabes? Bueno, sea por lo que sea, va a estar bien, porque así vais a dar a la gente más que escuchar, joder. A la gente, yo todavía no conozco una persona que no le guste otro jazz. O sea, en serio, o sea, yo se lo voy enseñando a la peña, a toda la gente con la que he hablado esta semana, desde que Marcos me comentó que íbamos a tener esta entrevista. La gente que lo escucha, mi círculo de amistades más cercano, digamos, a todo el mundo dice, oye, pues ya los conocía, o los que no lo conocían, en plan, oye, pues qué bien entran, ¿no? Qué guay, qué tranquilito, pero a la vez qué guapo lo que dicen, eso. Joder, eso está muy bien. ¿Os notáis la respuesta del público vosotros? Sí, de vez en cuando, sí. O sea, os llega la peña y os dice, oye, muy bien, y tal, o ¿cómo va eso? No, claro, que es un mundo muy grande este, ¿no? Lo que hablábamos antes de la oferta y... Somos muchos en este barco y bueno, pues llegas a la gente un poco, ¿sabes? Supongo que la peña que tiene más medios llega más lejos. Hombre, principalmente también porque aquí en este país y supongo que en bastantes países de Europa acusamos las radiofórmulas. Claro. Y muchas veces grupos como vosotros, que yo creo que son ya de un nivel bastante considerable, no tienen a lo mejor, por no entrar en ese... En ese rollo pop, en ese rollo de vender imagen. En el mainstream no. Más recalcitrante, ¿no? Sí. Que es una pena. Y la verdad es que es difícil la solución, ¿no? Al problema. Porque realmente hasta que no se abra un poco más el espectro radiofónico, no haya tanto mamoneo con el tema de pasta por aquí y pasta por allá para ciertos diales, pues va a estar la solución jodida. Aunque ahora, bueno, también tenéis ahora todo el tema de MySpace y de las redes sociales, que supongo que de ahí habréis sacado bastante, ¿no? Habréis notado ahí un... Claro, casi todo. Que es donde estás en contacto con la gente. Claro. Claro, ahí es donde... Hombre, el Spotify este que ahora está tan de polémicas también ayuda, ¿no? Sí, todos los medios, al fin y al cabo, que han ido hasta hace no mucho, paralelamente al circuito establecido, ahora van paralelamente, pero le están ganando cada vez más terreno y nosotros apoyamos también mucho ese tipo de difusión, sobre todo porque hace más puro el tema de la música, ¿no? Que una persona que, aunque no tenga muchos medios, sí que puede tener mucho talento y puede llegar lejos ahora haciendo ese tipo de cositas. Estamos muy de acuerdo en eso, tío. Estamos muy contentos de que también apostéis por eso, joder. Que hay que apostar por eso también, hombre. Hay que ser positivos. Coño, ¿qué? Ya, ya se puede decir palabrotas, ¿no? Ya se puede decir palabrotas. Joder, hombre, hostia, coño. Bueno, Mario, vamos a escuchar, estamos oyendo de fondo el tema Puño Cerrado. Uh-huh. Si quieres hacer el cambio del móvil, te doy 2 minutos y 26 segundos, que es justo lo que por el momento que vamos de la canción, y ya vamos finiquitando la entrevista contigo en el siguiente tramo, ¿de acuerdo? Venga, hecho. Venga, venga. Vamos allá, vamos allá. Venga, ahí. Te veo un trono, sueños que se escapan con el aire, el preso y el alcaide, pareja en este baile. Si el día a día es juez, hay que aplicar talco. Memorias de una grieta en el asfalto. Cuando el caos se vuelve melodía, el ritmo y la ironía en la misma sintonía. Palabras que se unen pa' joder karmas. Bolígrafo y cuaderno son las armas. Eco de tormentas entre sienes. El ángel y el demonio en un choque de trenes. No seré quien os diga que está bien, que está mal. Volved atrás, el camino se estanca. Como un maestro inculca a su discípulo en busca de un estímulo. Otro jazz completa el círculo. El loco, la luna, que el mundo se hunda. Delirios propios de una mente enferma. Ideas cruzan esta tierra yerma. Cruces siembran el camino de recuerdos y leyendas. Nuevos vientos soplan desde el centro. Un signo de mejora. Lo busco y no lo encuentro. Prepara el coco para un nuevo enigma. De nuevo ocurrió, de nuevo sangran los estigmas. Buscando una razón, es la misma situación. Es en la televisión, la tierra en una habitación. Estigmas, estigmas, estigmas. Buscando una razón, es la misma situación. Es en la televisión, la tierra en una habitación. Estigmas, estigmas, estigmas. Temazo. 12 y 24 minutos de la noche, los cuatro elementos en Radio Vallecas, 107.5 de la FM, en radiovallecas.org. ¡Streaming! Mario parece que está llegando, ¿eh? Está llegando. Puño cerrado. Aquí. Está llegando, sí. Está poco a poco ahí, con su tiempo y tal. Es la hora. Es la hora. Estoy, mira, a ver si puedo hacer que se escuche. Claro que sí. Claro que sí. ¡Mario! Mario. No. Está Mario. Ha dejado de dar señales. ¡Señor X! ¿Mario? ¡Despeje la incógnita! No. ¿Está Mario? Ay, bueno, pues ponnos algo de musiquita. ¿Qué queréis escuchar? ¿Queréis escuchar la última de Outro Jazz? Volver, está sonando venga, ahí de fondo. Venga, ponla esa, que esa mola además. Pues venga, vamos a escuchar Volver. Volver, Outro Volver, Jazz. Volver. Nada, perdí el tiempo con facturas aplazadas, smoking fino y palabras enredadas, el humo flota entre miradas, fumar con mi gentuza un show, en mi bolsillo hay cuatro entradas, en la colmena siempre sobran las palabras, es uno gordo para tres risas moradas, volver a casa con la pista iluminada y soy otro loco con la luna como hermana. Este oso hiberna todo el año. Procuré no hacer esfuerzos para intentar no hacerme daño. Y si me fui solo fue para saber que si me voy yo siempre puedo volver. Que viene al pelo, siempre puedo volver. Siempre puedo volver. Mario, ¿estás otra vez ahí? Estoy ahí. Sí señor, ¿has hecho el cambio? He hecho el cambio. Joder. Estamos dando la noche, ¿eh? Sí, ha habido tensión, pero he hecho el cambio. Muy bien, Mario. Dale, Jesús. A mí sí. Estás levantando la mano. Sí, yo estoy levantando la mano aquí, dando saltitos, como cuando eres pequeño y la profe te hace una pregunta y tú te la sabes, ¿no? Te hacía muchas preguntas en el cole, pero ¿tú levantabas la mano o te preguntaban a ti? Yo levantaba la mano y no me solían preguntar porque como mi apellido empieza por V, pues estoy al final de la lista y siempre que preguntaban al principio, ¿sabes? Al final de la clase en la esquina. También, sí, más o menos, la situación era esa. Mario, como MC, ¿vale? Como MC, de un MC a otro MC, ¿qué pasa, hermano? Tal, este rollo. ¿Cómo llevas el tema de crear canciones, letras, con otro MC también en el grupo, tío? ¿Cómo lo hacéis? Porque esto siempre se lo suelo preguntar a los MCs, porque cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Os juntáis, cada uno por su lado? Cuéntanos. Hombre, lo hacemos cada uno por nuestro lado. Lo que pasa es que cuando decidimos hacer un tema, el que primero escribe manda la letra al otro, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí nos tenemos que ver la vuelta para ver de qué coño estamos hablando, ¿sabes? Claro, porque si no puede perder un poco el consenso, ¿no?, de la canción. ¿Cuál es el tema que más te ha costado escribir? Joder, pues te voy a hablar de uno del disco que viene. O sea, pues cuéntanos. El último que me ha mandado este cabrón, el otro MC. ¿Sí? Que habla de su puta vida. ¿Cómo se llama el otro MC? El otro MC se llama Leto. Leto. Leto. Uh-huh. Y la historia es que me manda un tema que habla de su jodida vida desde los 15 años acá. ¿Sí? Y de toda su experiencia, pero todo tan metafórico que digo, eres un hijo de puta. Cabrón. Bueno, veo que Mario también ha pillado el tema de que a más de las 12 de la noche se pueden decir palabrotas, así que... Los niños están acostados y... Parece correcto. Me parece correcto. Pitido ahí, ¿o? No, aquí no ponemos de eso, hombre. Aquí pitos, pues cuatro cuando está Filipo y si no tres, que son los que están hoy aquí en el estudio, los pitos. Claro. Los pitos que hay. Así que nada, mucho más. ¿Y luego cómo hacéis la envoltura musical de esas letras? Musical. ¿Cómo le dais forma Normalmente musical? Normalmente soy yo el que suele hacer la cosa en casa y luego me la llevo al local y allá nos pegamos. Es una batalla campal, nos sacamos los ojos, nos rompemos las piernas y sacamos base. De ahí vuestro estado en los directos, ¿no? Que hay veces que uno va sin un brazo, otro con los callolados, tal, tal. Lo normal. Lo lógico. Pues Jorge, ¿alguna cosita más? Pues nada, agradecer ahí tu presencia en este humilde programa de Los Cuatro Elementos. Desearos mucha suerte ahora con la preparación del nuevo disco. Claro que sí. Y nada, que nos veremos en próximos conciertos de Outro Jazz en Madrid. ¿Cuándo tenemos? Claro, esa es la coña, que como estamos grabando hemos aparcado la historieta. Claro. ¡No hay! Vamos a tener que esperar, ¿no? Vamos a tener que quedar ahí. Hemos tenido suerte, mucha suerte. Hombre, si queréis, os emplazo al estreno de Soul Commanders, que la historia está con Ica. ¿Sí? Que es el 6 de febrero, en el Kingston, en la Latina. ¡Kingston! Sí, señor, buen garito. El Kingston. Mira, estamos apuntándolo, ¿eh? No te creas que porque no nos vean no lo hacemos. Lo estamos apuntando y... Yo soy el apuntador. Intentaremos recordarlo cuando llegue el percal. Claro, ahí abre un montón de versiones, yo qué sé, pues de Common, de Amerí, de no sé qué. Yo rapearé un poco, Ica cantará casi todo el rato, tocaré, yo qué sé. Uh-huh. Tiene muy buena pinta. ¿No está celoso el flaco con que te secuestres a Ica? Ya, pero es que yo le toco cosas que no le toca, colega. ¡Ah, amigo! ¡Un aplauso, sí, señor! Ah, qué espectáculo. Guitarra, quiero decir. Ya. Vale, ya se lo diré yo a Roy, ya. Muy bien, Mario, pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Marcos. Outrojazz.com. Outrojazz.com es la página web del grupo. Tenéis el primer disco en Spotify, podéis escucharlo hasta que os canséis. Y nada, Mario, que de verdad que es un placer tenerte aquí, que es un gustazo para mí descubrir grupos nuevos y disfrutar tanto como he disfrutado escuchando vuestra música. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues nada, esperemos volver a llamarte por el nuevo disco, que sigáis dándole cañita, que todos los proyectos que tenéis salgan bien y que escuchéis Los Cuatro Elementos, tío, que merece la pena también este programa. Vamos a apoyarnos ahí entre todos, fusión y movida, coño. Ahí estamos. Bueno, un abrazote, Mario. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, cuídate. No habrá más Warhol, no habrá más Elvis. No habrá más Miller, no habrá más Kubrick. No habrá un nuevo Newton, no habrá más Einstein. No habrá más Jordan, no habrá más Davis. No habrá más Warhol, no habrá más Elvis. No habrá más Miller, no habrá más Kubrick. No habrá un nuevo Newton, no habrá más Einstein, solo Frankenstein. de los ojos, mirantes a roco, viejas arpías, pante roco. Sí, sí, sí, adelante, adelante, vamos. Vamos, miedo, vamos con ese pedazo de sintonía, vamos a motivarnos un poco, vamos a, ya que estábamos hablando de darnos palos, de darnos palos y esas cosas, pues venga, pon una música para dar palos. Bienvenidos a este cuadrilátero llamado Los Cuatro Elementos y la nueva sección llamada ¡Nos vemos en el ring! ¡Mátale! Bueno, como todo juez de cuadrilátero hace, vamos a explicar un poco las reglas del juego. Básicamente hay un aspirante al título, en este caso un grupo Nobel o que tenga un disquillo o dos, no mucho más, ¿vale? Y luego está el defensor del título, o un artista consagrado que ya tenga un respaldo de una discográfica potente. Y en este caso, para la primera edición de Nos Vemos en el Ring, hemos escogido como aspirante al título un grupo que son de Cape Town, pero son acojonantes. Ahora viven en Nashville. Se llaman The Civil Twilights. Y ¿sí? Datos así rápidos. Se han hecho famosos un poco por salir en series como House o en Terminator también, en la tercera parte de Terminator. ¿Sí? La de Sarah Connor, no sé qué pollas. Sarah Connor, las crónicas de Sarah Connor, esa es la serie. Sí, efectivamente. Esa es la serie. Sí, esa sí. Es la serie. Pues ¿sí? han salido temas suyos ahí. Y bueno, este grupo empezó tocando en garajes y en iglesias. Con eso lo digo todo. Casi nada, en iglesias también, joder. Fijaros. Pues nada, que... Perdona, sí. Sí, sí, sí. Prosigue. Y nada, bueno, pues el tema que vamos a escuchar, para que valoréis, luego haremos aquí la cuenta de los puntos a ver quién ha ganado o quién no ha ganado. Ajá. Se llama Soldier. Take aim from up and down below. I take aim from the tree in your back. Dios mío, Dios mío, qué potencia, qué mandoblas hemos visto en el cuadrilátero. Dios mío, qué ganchos. Me he quedado flipando con el uppercut este que se ha tirado ahí en mitad de la canción, que parecía que no pasaba nada y de repente ¡pam! ¡Venga! Increíble, increíble. ¿Cómo se llaman estos? ¿Civil qué? Twilight. Civil Twilight. Civil Twilight. Y tienen dos discos, pero realmente es uno, porque el disco original era Human, pero luego ya han hecho una reedición, supongo que con un cambio de sello, y que no de sexo. El disco es homónimo, tiene el mismo nombre que el grupo. Civil Twilight. Civil Twilight. Homónimo, Civil Twilight. Que tiene el mismo nombre. Eso es. Claro. Y hablando de Human. Human. Ahí te he visto. Los Killers. Los Killers. Los Killers. The Killers. The Killers. Los Matadores. Eso bueno, los... este es el defensor del título. Eso es, ahí. Como dicen en el argot aquí pugilístico, pues estos han, solo con Hot Fuzz, que es realmente el disco más famoso de los Killers. Buenísimo. 5 millones de discos vendidos, 5 nominaciones a los Grammys. Por lo menos. Un poco, ¿no? Y ya por colofón, como colofón, grabaron un disco en directo en el Royal Albert Hall. Yes. Tremendo, tremendo. Entonces, los argumentos pugilísticos de estos moñas, para mí son moñas. Se han vuelto moñas. Se han vuelto un poco moñas. Vale. Ha habido ahí, esto ha sido un poco para abajo, pero bueno, vamos a ver si se recuperan, a ver si tienen más caña que los Civil Twilights. Pues vamos a poner ese temita que se llama When You Were Young. Yeah. ¿Qué argumentos tiene esta gente? Pues que con este tema vendieron 700.000 copias. Nada, nada. Poquito, poquito. Empezaron como todo grupo empieza, con un poquito de suerte, porque hubo un representante de la Warner que les fue a ver a un garitillo. Uh-huh. ¿Sí? Y en vez de acordar la grabación del disco con la Warner, les buscó un sello independiente en UK, que se llama Lizard King. ¿En UK? United Kingdom. UK. United Kingdom of Europe. Y allí es cuando empezaron a triunfar y luego ya dieron el salto al charco a Estados Unidos, que digamos ya es un poco el mercado donde ¿no? empiezan a sacar copias, claro, realmente. Que en Estados Unidos te tiras un pedo y vendes 100.000 copias, o sea, es tremendo. Sin hacer... Es que es tanta gente, tío. Te tiras un pedo y le pones de fondo. Ay, eso es. Un poquito. Bueno, pues nada, ha llegado el momento de la decisión de los jueces. Por favor, a los puntos. A ver. A los puntos, ¿quién ganaría? Yo soy el juez número uno, lo siento, pero para mí, tengo apuntada en mi libreta 35 golpes. Estamos hablando de 10 asaltos, o sea que no está mal. 35 golpes de The Killers por 40 golpes. De los primeros, de ese grupo. De Civil Twilight. De Civil Twilight, con lo cual para mí, aspirante, ha robado el título. El juez número dos. Por favor. A ver, necesitaría como 2 horas para hacer un balance de este combate, pero... No sé, a ver, los Civil Twilight estos están muy bien, ¿no? O sea, yo creo que se mueven demasiado. Son demasiado acelerados. Creo que es un poco así como... Un poco de batiburrillo, ¿no? Y me quedo con los Killers. Yo creo que los Killers. Bueno, sí, pues tiene que hablar el juez número 3. También has escogido una canción. O sea, también has tenido ahí tacto, ¿eh? A la hora de escoger la canción. Si hacemos una disputa entre las dos canciones. Intentamos que sea lo más ecuánime posible. ¿Vale? Para no dejar a uno con el culo al aire. Pero en este caso. el juez número 3 va a decantar la decisión. Y tengo que decir que no se han entrenado mucho los Killers, han perdido mucha forma. Por lo tanto, las nuevas generaciones musicales de los Civil Twilight... Ah, vale, yo pensé que esto era una disputa de canciones, ¿no? Es de grupo. Joder, de grupos. Tengo que leer las bases del concurso. De grupos. De hecho, bueno, ya os iré avanzando más bases porque da mucho juego. De hecho, como en el boxeo hay categoría de peso pluma, súper pesado, todo ese rollo, pues en vez de esas categorías lo que vamos a hacer es distintos estilos. Así que ¿vale? Los bien. Ganadores son... Civil Twilight. Sí, señor. Ahí tenemos Civil Twilight. ¡Woo! Bueno, y os animamos a que si queréis formar el juez número 4, número 5, número 20.000, podéis uh-huh. llamar al 91-777-3928. Intentaremos que en la web os adelantaremos los temas de lo que vaya a sonar de esta sección para que votéis y nos mandéis unos mensajitos a programa@los4ventosradio.com. Tengo que hacer una consideración. Considera. Pido disculpas por el anterior comentario. Acabo de leer las bases del concurso. Las tengo aquí mismo. Las acabo de leer en dos segundos. Y tengo que decir que si las bases son estas, yo también doy mi voto a Civil Twilight. Bueno, pues nada. Entonces, consenso absoluto. Absoluto. 3-0 total. Porque si los Killers están de capa caída, van a sacar un disco ahora. A ver qué hacen, porque el señor Flowers tampoco... Pues tontito. Nada. Ahora regalar copia de los Killers a los Civil Twilight. Eso. De momento tenemos a los Civil Twilight como los primeros ganadores de este... De este concurso, vamos a decir, no, de esta velada, de la velada de hoy por el título mundial del mejor grupo del mundo mundial. Ya está, aquí, redundancia plena, tío. Ya está, ya me he vuelto a meter en un jardín. Joder, madre mía. Bueno, 1:45 de la noche. Correcto. Y ahora tenemos otra sección nueva, ¿no? Que hemos anunciado al principio del programa. Marcos. No, no es nueva, no es nueva. No es nueva. Ah, no, es verdad, es que yo no vine a ese programa. Exacto, se estrenó un día en el que estábamos solamente el señor Barrachina y el señor Blanco, nada más los dos. Sí. Estaba el 50% de los elementos. ¿Y cómo se llama? Se llama España. ¡Calle! Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y Si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Señoras y señores, esto es España Cañí. Una sección que afronta... ¡España Cañí! Su segunda sesión. ¡España Cañí! España Cañí nace con el objetivo de darle bola, de darle valor, de darle... De darle... De darle. De darle. De darle, de darle tiempo. De darle, darle... De darle, sí, lo que dices tú, de darle. De darle lo que sea a esos grupos, esos artistas que quizá están siendo un poco infravalorados en lo que es un poco el significado de la música española. ¿Podríamos decir que esto es como una especie de memoria histórica? Esto es un poco, sí, sí, bien dicho, bien dicho. Me da la impresión de que has sido tú la persona que ha creado la sección y no yo. La entiendes tú mejor que yo. España Cañí. Yo le. Pretende, España Cañí. Pretende que escuchemos a esa gente que lo ha dado todo por la música española, que ha significado mucho y que quizá las nuevas generaciones no aprecian en su justa medida. No son porque capaces lo, de ello. Lo guay ahora, lo nuevo. Pero cuidado. Los trajes de filete y esas cosas. Porque el primer ejemplo de España Cañí va a sonar a continuación. Es un auténtico temazo de un señor que se llama Rafael. ¿Qué me dices? Que ha hecho todo lo que se podía hacer y más. Que ha cantado... Que ha tocado todos los palos. Que es una frase que me gusta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Le estoy acordando de ese día de fin de año en Redondela, una maravillosa localidad gallega. Situada al sur de la comunidad autónoma. Allí estábamos en el Grupis, un maravilloso garito. Y de repente sonó esto. La gente se volvió loca. Yo estuve a punto de quitarme la chaqueta que tenía, ponerla en el suelo y taconear encima de la chaqueta. ¿Y qué sonó? Sonó este tema que va a poner Jesús. Pues no, Jesús no lo va a poner. No me apetece, tío. No me apetece ponerlo. ¿No te apetece ponerlo? No, en realidad es que vuelve a no ir el ordenador, con lo cual... ¡No! ¿Lo dices en serio? Te lo digo totalmente YouTube, en serio. YouTube, YouTube. YouTube. Dale a YouTube. Vamos a darle a esto. ¿Qué? Mi gran noche, Rafael. Esto es un temazo. ¡Vamos ya! Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y la... Yo creo que esto es un hit. La verdad es que a mí me parece brutal. Es un hit con J. Es un tema bailongo. Está de maravilla. ¿Qué pasa, Jesús? Tengo que decirlo. Esto lo dice Carlitos, el pequeño, mi jefe. En la polla limonera. Me encanta, me encanta. Quiero dedicar este tema a nuestra amiga Elise. A nuestra querida amiga Elise. Porque ella estaba conmigo esa noche, en la noche de fin de año. Uh-huh. Le encantó la canción y días después me dijo por Facebook, me dice, oye, Marcos, ¿cómo se llamaba aquella canción de ese señor mayor, de ese cantante? Ese señor mayor que tú me decías. Que le encanta. Así que nada, Elise, un besito enorme. Esta canción va dedicada para ti. Y ahora vamos a escuchar el segundo ejemplo de España cañí. Vamos a ver. De Rafael vamos a pasar a Miguel Ríos. No está sonando todavía. ¿Está sonando? ¿Sí? Pues, señoras y señores, a todo pulmón. Escuchen la letra. Todo pulmón. Escuchen esta letra porque es espectacular. España cañí, los cuatro elementos. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Se me hace seguir pagando peaje esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón. No sé qué decir después. Me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar y por eso. Me dan ganas de llorar después de haber escuchado esta canción de Miguel Ríos. Tranquilidad, tranquilidad. Tenemos un mensaje en Facebook. Ya está. De Liz Gagó. ¿Qué dice? Mi super canción. Gracias. Gracias a ti, Liz, por escucharnos, por estar ahí. Un besito enorme. Ya está, ya está. Ya, todo a pulmón. Todo a pulmón. Nos hemos vuelto locos, Jorge. Uno de los temas que ha hecho este músico granadino. Un tío comprometido, como diría Philly, un frontman tremendo. Un frontman. Frontman tremendo, sí. Es que es tremendo. O sea, después de casi tres horas de concierto, le ves sobre el escenario cantando este tema, cantándolo como si fuese la primera canción del concierto, y alucinas. Alucinas. Yo creo que a mí, la primera vez que escuché esta canción, pensé en toda esa gente que escribe canciones, en todos esos músicos, en lo que quieren decir, ¿no? En la energía que gastan intentando transmitir cosas, en la cantidad de sentimientos, ¿no? En cómo te vacías cuando haces canciones, y ¿no? Que no es fácil escribir letras que digan algo y que te hagan, que te comuniquen algo, realmente. Muy difícil. Esto es un pipazo que se ha pegado aquí en antena, Marquitos. Bueno, pues ya llegamos al final y 58. ¿Qué? Bueno, quiero hacer varias recomendaciones. Con mañana el número uno. Muy interesante, mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Casa del Reloj, en Arganzuela, actúa Patricia Kraus, que es una cantante maravillosa, que ha sacado un disco llamado... ¿Has dicho Patricia Conde? ¿Eh? ¿Has dicho Patricia Conde? ¿He dicho Patricia Conde? No, has Kraus. Dicho Patricia Kraus. ¿Has dicho Patricia Costa? No, tampoco, ¿no? Patricia, no, Kraus. Patricia Kraus. Ah, vale. Patricia Kraus, cuya página web es Patricia Kraus. Punto es, muy bien, Jorge. Te la juega ahí a .com.es, .es. PatriciaKraus.es, puedes encontrar toda la información que quieras sobre esta mujer que ha sacado un disco precioso que está en Spotify, que se llama Patricia Kraus Vintage Fan Club, que hace versiones, temas propios, tiene una voz espectacular, y mañana actúa en el Centro Cultural Casa del Reloj, en Arganzuela, a las 7 de la tarde. Gratis. Y el viernes de la semana que viene, en el Centro Cultural Puerta de Toledo también. El viernes de la semana que viene. Este sábado, Fridonia, buenísimos, en la Sala del Sol, son 8 euros la entrada. Sol tú, tontorrón. Y no sé qué más decir. Vamos a acabar con un tema. Mis neuronas están saturadas. Yo sí quiero decir una cosa. ¿Qué quieres decir? Y tiene que ver con el tema. Que la semana que viene, para todos aquellos que hayáis llegado al final, como Elis, que nos acaba de escribir en el Facebook, a la cual le agradecemos mucho que nos esté escuchando, la semana que viene tenemos una pedazo entrevista. ¿Marco? ¡Pedazo! Además, gestionada íntegramente por Marco Blanco. Marco Blanco, ya está. ¿Quién es? Maika Makovsky. ¿Qué me dices? Vamos a tener a Maika Makovsky. Vamos a tener la voz. De Filippo Casu. La voz. Filippo Casu va a haber que tenerle con las manos aquí, atadas. Pero... en esa entrevista hay que tenerle con las manos atadas y que no... Va a estar por teléfono. A ver si entra, porque parece ser que anda siempre por ahí y a veces es complicado conectar con ella, pero parece ser que está cerrado. Así que la próxima semana, próximo miércoles, Maika Makovsky en Los Cuatro Elementos. Y nosotros, que eso es lo que importa. Vamos a estar nosotros aquí pasando un buen rato, poniendo buena música y echándonos unas risas, que diría el otro. Eso es. Así que nada. Y con esto y un bizcocho. Hasta el miércoles que viene a las 11:30 de la noche en el 107.5 de la FM en www.radiovallecasconk.org. Nos podéis escuchar en el podcast www.loscuatroelementosradio.com y podéis buscarnos en Facebook www.facebook.com/ Los Cuatro Elementos Radio. Ahí está, casi del tirón, ¡Vamos! ¡Speaker! Hasta la semana que viene. El tema se llama No Blood, No Sangre. No Blood. No Blood, man. Y nos vemos en las ondas. Hasta la semana que viene. Adiós. Cuidaros mucho.